Nosotros tratamos de organizarnos los que, o sea, lealmente estamos entre nosotros, porque hay unos productores que están del lado de los funcionarios, entonces, que son los oficiales y los más grandes, digamos. Entonces, estamos haciendo una como una parte autoconvocado para reclamar no solo la calidad del agua, sino la venta de los productos. Porque el otro día vino un político acá, viste, cuando la campaña, a los subsidios para los productores, no subsidios, créditos para los productores para producir. Si nosotros no queremos créditos para producir, nosotros queremos instalar nuestros productos en el mercado. Que salga a decir el ministro de la producción que nuestros productos son aptos para el consumo. Los políticos que ponen en crisis el campo para tener mano de obra y fletaron la minería. ¿Cómo es la conciencia de la población? ¿Cómo cuesta en ese cotidiano luchar y generar justamente esa concientización en los pobladores? Porque no solo el agua es para la producción, sino también para el consumo humano, y esto no se puede hacer en Hachal, lamentablemente. Y no se puede hacer. Acá hay una... Es como yo le digo a los políticos, se valen de la pobreza y de la ignorancia. Porque para mí, en mi forma personal, la pobreza y la ignorancia es la materia prima de los políticos para que ellos puedan sacar su rédito. Acá hay un nivel de desinformación, hay un nivel de ignorancia, hay un nivel muy bajo de cultura, digamos, de educación. Entonces, se dejan llevar por los discursos, los versos, los engaños de la gente. Entonces, es una lucha muy dura, muy grande la que tenemos que hacer. Incluso el intendente salió a decirlo otro día a los vecinos que no se dejen llenar la cabeza por un tipo que vino de afuera, diciéndolo por mí, cuando yo soy más hachallero que él, porque defiendo a mi pueblo. Yo más que nada por el agua y la vida estoy defendiendo a mi pueblo, el futuro de mi pueblo. Quiero que mi pueblo perdure, como en aquellos tiempos cuando había trigo, cuando se hacían plantaciones de trigo, todo Hachas, todo, se hacía con harina, todos los productos, hasta azafrán se sembraba. Carlos, cuando usted se fue a trabajar a otro lado y cuando volvió, ¿qué se encontró en Hachal? ¿Qué se encontró en San Juan? Miseria. En Hachal encontré miseria. Yo cuando estuve en el sur me enteré que Hachal habían puesto un emprendimiento minero. Entonces, varios emprendimientos mineros. Entonces yo decía entre mí, cuando llegue a Hachal lo primero que voy a encontrar va a ser un parque industrial a la entrada. Clínica de última tecnología. Asfalto. Montón de cosas. Llegué acá, no había nada, miseria, todo... La agricultura muerta, el desastre. Lo único que han hecho es saqueado. Sí, ¿hola? Sí. Porque repasando acá algunas informaciones, algunas entrevistas anteriores, ustedes también han planteado y han denunciado desde la Asamblea algunos mecanismos, algunos modos de operar de la minera, como por ejemplo prometer construcción de playones de deporte o regalar chocolates para el Día del Niño, o la injerencia también de esta cara que tienen las empresas de buenas prácticas o de responsabilidad social empresarial. ¿Cómo ven ustedes ahora la situación respecto? Porque también, digamos, eso crea va impactando sobre lo que la opinión pública respecto a las mineras. ¿Cómo ven ahora esta situación puntualmente? Claro, lo que hacen las mineras es eso, para tenerlo contento a la gente, vienen y le hacen un playón deportivo para que jueguen los chicos, como yo le dije. Dicen que el deporte, las minas sacan un programa acá que dicen que el deporte es salud. Yo salí al cruce diciéndole que si no hay salud no van a poder practicar deporte. Claro. Porque acá les regalan un playón deportivo a la gente y están todos chochos, son todos mineros. Les regalan un bolsón de mercadería, un par de colchones, son todos mineros. Y tienen un subsidio de 3.000 pesos, ¿viste? 4.000 pesos y tienen miedo de perderlo. Entonces no se prenden a la lucha y defensa del agua. Esa es la lucha que tenemos nosotros, la formación de conciencia, de que qué le puede pasar a un chico de acá 10, 15 años tomando esta agua. Uh-huh. Y ese es el problema que tenemos, que no le podemos hacer entender, porque sale el intendente a la radio diciendo no, que el agua es potable, que el agua es apta. Carlos, hablando de agua potable, ¿qué pasa con los médicos, con los análisis, con la manipulación de estos estudios que se han hecho en los últimos meses? ¿Que hay que salir de la provincia de San Juan quizá para encontrar la verdad, tanto en un diagnóstico en una persona como en un análisis del agua? Claro, porque acá todos los diagnósticos, la muerte no es de cáncer por tal y tal cosa. Acá es muerte por paro cardiopulmonar, es lo más normal que hay. Así que para tener un diagnóstico hay que sacar los análisis y se hice afuera, ¿viste? Como yo hice la vez pasada, que saqué análisis del agua de Tambería y fui a Neuquén a sacar los análisis para que me dieran los resultados concretos. Y ahí me dijeron de que el agua no era potable. Y ahí se iniciaron los trámites. Pero ya te digo, acá los médicos están del lado de... o tienen miedo de perder la matrícula, porque para mí que por ahí, por ese lado, lo tienen amenazado. Nosotros tenemos presentadas notas y varias notas, y hemos ido a pedir audiencia con el ministro de Salud para que nos dé una nota diciendo cuáles son las enfermedades que pueden tener los chicos tomando esta agua durante un periodo determinado. Pero no nos reciben y nos responden las notas, hemos mandado pronto despacho y no hay caso. Y lo mismo hicimos con el ministro de la producción, que venga a hacer los análisis de los productos, tampoco lo hace. Yo tuve que sacar una remolacha y llevarla al sur también, a la provincia de Río Negro, hacer el análisis, porque acá tampoco nadie te lo quería hacer ni darte los resultados. Bien, ¿y qué dieron esos análisis o qué arrojaron esos análisis en materia de...? Tiene metales, pero tampoco acá Senasa ni INTI te da los resultados. Dice que ellos no tenían, fui a buscarlos, me dijeron que no tenían los códigos de las verduras de... Para el consumo humano, los límites de metales. Uh-huh. Así que ahora creo que habían hecho, no tengo un informe acá escrito, pero han hecho los tomates y no sé qué otra verdura y han encontrado metales, algunos metales en la verdura. Uh-huh. Pero el Ministerio de la Producción no se hace cargo, ni saca ningún comunicado, ni nada. Carlos, si tenemos que actualizar la información, ¿qué ha pasado en las últimas semanas? Estuvo el pueblo expectante también de lo que definía el juez Casanelo. También hoy se está firmando un convenio entre la minera y el Ministerio de Educación de la provincia. Sí, estamos en alerta. Estamos esperanzados en que Casanelo tome medidas sobre la ley de glaciares, que es la que se está tratando de aplicar. Si nos da una respuesta, bueno, esperemos de que se cierre esa mina y no haya más ningún emprendimiento sobre el cauce del río Hacha o de los cauces que alimentan los ríos, ningún emprendimiento que sea contaminante, ya sea minero, sea cualquier químico que pueda afectar los ríos, porque nosotros, de mi parte, yo no soy antiminero, ¿viste? Solo defiendo el agua, la vida, ¿viste? La tierra. Carlos, antes de despedirte y de agradecerte por esta comunicación y por tus palabras, ¿qué le dirías a un pibe que te está escuchando en Hacha, lo que te está escuchando aquí en Radionauta o en alguna parte de este país y piensa que el agua es justamente el recurso natural más preciado que tenemos y que justamente como ciudadanos, como gobierno, algunos no lo están cuidando? ¿Qué reflexión le darías? Y que mire, porque... los mismos funcionarios hablan de cambio climático por la deforestación, y si ellos son los mismos que lo permiten, la destrucción, la contaminación que hay fuimos a Río Negro, lo que está pasando en Allen con la fruticultura, la están destruyendo con los fracking, todos esos nuevos sistemas que hay. Y yo le diría a un pibe que mire el cielo, mire los árboles, mire el río, los peces, los pájaros, y defiende la naturaleza, que esa es la vida, esa es la vida.